y presentar al señor Alejandro Apo. Ale, ¿cómo te va? Buenos días. Es un gusto. Alfredo Espino de Radio Alvear ya te habla. Contale a todos aquellos que aún no han tenido el gusto, el placer de escucharte cada sábado en la primera del dial por la 530, ¿qué es lo que venís a hacer el sábado aquí a Alvear y de qué se trata el fútbol con todo un cuento? Nosotros como Marcelo San Juan, hace 15 años que recorremos el país contando estas historias donde decimos que los futboleros no solo somos personas que hablamos de la pelota y de la jugada, sino que nos involucramos en la cultura popular. Y tenemos esos guionistas, hemos elegido a esos guionistas extraordinarios que saben mezclar la vida del fútbol, la sociedad, los amigos, los afectos, las luchas, las revanchas, los desafíos, en un término que no tiene solamente que ver con la estructura del juego, tiene que ver con nuestra vida. Y de fútbol somos, dice Brasili, nosotros contamos a través de Fontana Rosa, Lolita, Soriano, Galeano, Brasili, Giardinelli, Sacheri, esas historias en forma de cuentos, y obviamente que la música de Mar del Plata, el turco Marcelo San Jorge pone ese marco musical que viene a ser como el reemplazo de las cortinas en radio y aporta las canciones que le dan al espectáculo un matiz que es de comunicación directa con la gente. La verdad es que nos da mucho placer hacerlo y en esos lugares de la provincia de Buenos Aires que vamos a visitar, cercanos, un poco más alejados, un poco más al sur, un poco más al norte, de General Alvear, nos recuerda que la gente recibe nuestra propuesta con el mismo cariño que nosotros año vamos modificando el espectáculo que se llama Ir Fútbol Puerto. Que realmente son atrapantes, apasionantes, y que la gente respeta con el silencio, ¿no? Con escucharte en silencio y luego con, obviamente, con la ovación, con el aplauso. Sí, la verdad es que nos emociona mucho como la gente recibe cada historia porque son homenajes a las personas que nos han mejorado la vida, que nos han ayudado a pensar, que a pesar de que nos han perseguido de alguna manera como pasa con algunos textos humorísticos, personas que no querían que jugáramos a determinadas horas en el fútbol de la calle, son personas que integran el barrio, y el término que nosotros lo decimos, ciudades, localidades, pequeños pueblos, o grandes ciudades, urbes, nosotros lo que expresamos es que el fútbol siempre se filtra y aparece en esa forma de amistad, de afecto, de responsabilidad frente al otro, que va más allá de un juego apasionante como es el fútbol, pero que tiene que ver mucho con nuestra formación. Alejandro, vos más que nadie sabés de todos los seguidores y fanáticos tuyos que tenés a lo largo y a lo ancho del país. Acá obviamente habrá muchísimos, decenas, que te van a acompañar el sábado, pero hay uno que personalmente conozco, un matrimonio en realidad es, porque es José y Gaby, José Tortorizzi y Gaby Pesotano, que además él fue un enorme, el jugador más exquisito que ha dado el fútbol alvearense, que un fanático de su club apodó el Pata de Oro. Y sé que te está escuchando en su trabajo, y para hacer cholero un poco, que le mandes un saludo, que le digas unas palabras y que además por ahí hasta lo sorprendes el sábado con algo. Es el Pata de Oro, un tipo, una persona divina, sensacional, y un fana que cada sábado te está escuchando en la primera del dial. Las personas como el Pata de Oro, los jugadores que han enriquecido la vida de las personas de los lugares, nosotros siempre le rendimos homenaje porque muchos han trascendido en el mundo y por supuesto que usamos esa fama que tienen para poderlos poner como paradigma de lo que significa la identificación de la gente con los ídolos populares. Pero hay muchísima gente que no solamente tiene que ver, en el caso del patrullero es un hombre reconocido, digamos, hay muchísima gente, compañeros de este hombre, los muchachos aquí aquellos que yo recuerdo de la esquina del barrio, el morocho aquel que tenía especialidad con el zurdo y que nos maravillaba en la tarde, que son personas que no saben, o sí saben muchos, pero otros no lo saben, han mejorado nuestra vida, porque han jugado un fútbol de exquisitez, de calidad, y nos ha permitido a nosotros identificarnos y después establecer un código de amistad, de afecto, de complicidad, de compinchismo, que es un poco lo que nosotros decimos en el espectáculo. Por eso, a Pata de Oro y a tantos futbolistas de todo el país son los que han formado esta pasión cultural que trasciende el hecho deportivo, que es el fútbol, la identificación con los ídolos, finalmente el símbolo de los futbolistas de todos los tiempos, que es Maradona, termina siendo saludado con los versos para Maradona, con la balada del Turco San Jorge, y ahí están incluidos todos los futbolistas que nos llevaron. Cuando nosotros hablamos de Diego, decimos que es el morochito que nos llevó del potero al mundial. Bueno, personas como el Pata de Oro y como tantos otros permitieron que nosotros amemos el fútbol de la manera que nos amamos. Entonces, siempre la dedicatoria del espectáculo y de los programas que hacemos está para esta gente que nos ha mejorado la vida. Qué lindo. Ale, muchas gracias, muchas gracias por tan buena atención, por ser tan amable, por escucharnos, por invitar a la gente a través de la radio a este hermoso espectáculo que vas a dar el sábado en Alvear y que lo has hecho en todo el país. Así que el sábado nos estamos viendo y bueno, obviamente que te doy la oportunidad que invites a todo el pueblo de General Alvear. Espero que estén todos los General Alvear, toda la gente de la zona, porque la verdad que son nuestras historias, las historias de la infancia, de la adolescencia, de los afectos, de los amigos, de las familias, de la gente que nos hemos formado en el fútbol. Así que los espero a todos para contar esas historias que, como les dije antes, son buenas historias y nuestras historias. Así que hasta el sábado y un abrazo a toda la gente de General. Dale, vas a ser muy bienvenido, nos llamamos la ciudad de la amistad y te vas a dar cuenta del calor que vas a sentir aquí el sábado. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro Apo. Gracias, el señor Alejandro.